viernes por la noche. Tu espalda y el cabello resaltaban con tu escote. Tu vestido rojo me alborota el pensamiento. Sentada en ese bar eras todo un monumento. Yo decía acercarme con dos tragos en la mano. Le dije mucho gusto, mi nombre es Santiago. No les quiero contar lo que pasa en 20 minutos, pues yo quedaría como el propio perro inmundo. Y ay mujer, qué rica panochita. Después de 15 años todavía me excita. Ay mujer, qué buena esa panocha. Tengo 60 años y al muchacho alborota. Asómbrense que después de aquella noche no me pude separar de la mujer con el escote. No sé si es su sonrisa, su mirada me hipnotiza, o fue su bello rostro que me pone un poco loco. En este momento se encuentra a mi lado y tiene bien claro que está hecho un bacalao. Ahora es un pellejo, pero ella a mí me ama. Por lo menos tengo a alguien que ahora me acompañe en cama. Ay mujer, qué rica panochita. Después de 15 años todavía me excita. Ay mujer, qué buena esa panocha. Tengo 60 años y al muchacho alborota. Es de carne, huele a pollo, sabe a pescado, que bolas con ella me he casado.